éxitos número uno. Mil gracias a toda la gente que se reporta a la lista de éxitos número uno, al top 20, a través de la página de internet www.mardavila.com. Nos escribe gente de Cananea. Muchísimas gracias a la familia Rodríguez que nos escribe desde allá. Dicen que toda la familia, que son 6 personas en la familia, se sientan en la cocina de su sala, dicen, digo, en la cocina de su casa, a escuchar el top 20 en la estación de radio por allá, La Consentida se llama, ¿verdad? Bueno, pues saludos a todos ustedes allá en Cananea que escuchan la lista de éxitos número uno, el top 20. Yo soy Omar Dávila y seguimos. Ahora viene el lugar número 16 esta semana en nuestra lista y es de Laura Pausini. Top 20, número 16. OmarDavila.com. Número 15. Belinda esta semana es el lugar número 15. El próximo 28 de junio estará en la capital, en Hermosillo, Sonora, junto a Motel, Hash y Lu en la Rocola Coca-Cola. Eso es Bella Traición. Ya no quiero verlo otra vez. OmarDávila.com. Número 14. 14. Tantas bellas palabras que me decías. Tonta y enamorada, ya me tenías. Tus caricias vacías, me las creía. De tus besos y abrazos, me derretía. Semana sale de nuestra lista de éxitos la canción Me Muero de la Quinta Estación. Pero bueno, ellos no se sienten muy mal porque tienen esta canción que se llama Sueños Rotos avanzando en la lista de éxitos. Esta semana es el lugar número 13. Aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje tras mensaje preparándose a volar. Porque había sido tú mi compañera, porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, si cada día que promesa de aquel lugar. Se detienen un momento, pero no paran. Vuelvo después de una pausa comercial para presentarles más canciones antes del Top Ten, las 11 y la 10. Y también vamos a ir a recordar una canción fuera de la lista de éxitos en la dedicatoria a distancia. Yo soy Omar Dávila, regreso, no se muevan, esto es Top 20. Escucha.